Y hablamos de nuevo del multiusos, y aún seguiremos hablando seguramente por mucho tiempo, porque se necesita mucho dinero para poder construir esa infraestructura tan necesaria para la difusión de la cultura en Llodio. El alcalde, Carles Menollo, anunció que se va a reunir el próximo 11 de enero con el Ministerio de Cultura, con alguien del Ministerio, nos imaginamos, para... Pues también nos imaginamos para tratar de conseguir alguna aportación por parte del gobierno del Estado, pues para poder acometer esta obra, ya que con los recursos solamente solos del ayuntamiento, pues no es posible. Carlos Urquijo, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy buenos días. Bueno, hay cierta, no sé si polémica es la apreciación que podemos tener los medios de comunicación con el viaje de ustedes, los representantes políticos a Madrid. En fin, ya se ha dicho que pues no le van a acompañar al alcalde y nos gustaría saber cuál es la posición del Partido Popular. Bueno, nuestra posición en relación con el multiusos ha sido, yo creo que clara y expresada públicamente desde el principio, ¿no? A nosotros nos parece que efectivamente es una infraestructura cultural muy necesaria para el pueblo de Llodio, porque no tenemos pues una sala polivalente en la que poder desarrollar en condiciones de calidad y de espacio pues las muchísimas actividades culturales que tenemos en Llodio y las que pueden venir incluso de fuera en determinados momentos, y por lo tanto nos parece que hay que abordar la construcción de una sala multiusos, pues eso, para poder albergar pues actuaciones musicales, teatro y cualquier otro tipo de evento cultural de los muchos que tenemos en Llodio. Nosotros lo que no estábamos de acuerdo es con el emplazamiento que finalmente se ha aprobado, que es en el barrio de Gatiorro, junto a, bueno, a las vías del ferrocarril, ¿no? Pero aún así, cuando el alcalde nos comentó la semana pasada que existía la posibilidad de tener un encuentro en Madrid, en el Ministerio de Cultura, para, bueno, pues para trasladar precisamente a ese ministerio la importancia del proyecto y sobre todo que se visualizara por parte del ministerio, que es un proyecto que no es de un partido político, de un equipo de gobierno, sino que es de toda una corporación, pues aún no estando de acuerdo con el emplazamiento que se había decidido, pues valoramos la importancia de ese gesto para que se viera que es una cosa que trasciende al equipo de gobierno y que incluso trasciende a esta corporación y que puede ser un compromiso para el futuro, después de las próximas elecciones municipales y un futuro, pues bueno, que haya un compromiso de todos los partidos políticos democráticos apostando y apoyando esa infraestructura. El lunes tuvimos la Comisión de Asuntos de Pleno y sorprendentemente el Partido Socialista, que yo creo que podía ser uno de los principales interesados, no solo porque apoyó tanto la construcción de la sala multiusos, sino como el emplazamiento y que también además tiene el Gobierno de España y por lo tanto también está al frente del Ministerio de Cultura, pues bueno, dijo que ellos no sabían muy bien para qué era esa reunión y que si no se explicaba el contenido, pues que no iban a ir, digamos, entre comillas, de comparsas, ¿no? Esa fue la postura que anunció el Partido Socialista, que a nosotros nos sorprendió y nos parecía que de alguna manera desbarataba el objetivo de ese viaje a Madrid, ¿no? Que era el expresar públicamente un compromiso de unánime de los partidos democráticos de la Corporación de Llodio. Si ya uno de los partidos, y somos tres, se descuelga, entendemos que ese objetivo no se cumple y tampoco tiene mucho sentido que vaya solo el Partido Popular, que en estos momentos está en la oposición, tanto en el Ayuntamiento como en el Gobierno de España, o en el Congreso de los Diputados o en el Senado, pues acompañar al PNV, ¿no? Si se trata únicamente ya de explicar el proyecto y de dar traslado del mismo, eso puede hacerlo perfectamente el alcalde acompañado de la concejala de Cultura y para eso no necesita la compañía del Partido Popular. Sí hubiera sido interesante que hubiéramos ido los tres partidos, pero repito, en el momento en que el Partido Socialista se descuelga, bueno, pues nosotros efectivamente podíamos haber acompañado, pero nos parece que el objetivo y el sentido de esa visita era otro muy diferente y en esas condiciones nos parecía lo más lógico pues no hacer ese viaje, ¿no? Pues agradecemos a Carlos Urquijo, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Llodio, que nos haya acompañado y que nos haya aclarado cuál es la postura de su grupo sobre este asunto del viaje a Madrid del alcalde para vender el multiusos o para tratar de conseguir algún apoyo por parte del gobierno de España. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.